Da la vuelta estoy. Esta sartén no me gusta, ¿no? Que la otra tenía mucha grasa. Y esto se pega, mire, y se entiende que este flan. Por eso estoy maravillado con eso. Y esta pues, está grandota, pero como va caldoso. Puse consomé, ya le puse sal y no quiero que se vaya a hacer salado. Eso no que tarda mucho en cocer sus champiñones, más bien para que se sazonen bien, que agarren el sabor de las especies y todo. Mira nomás, ay no. Ahora se pega, te digo.